Hoy finalizaremos nuestra serie de lecciones de vida sobre el tema de la mayordomía. Personalmente, he disfrutado de cada uno de ellos. Ha sido una de las series más prácticas y más abarcantes que involucra todo en la vida del ser humano. Hoy hablaremos de los resultados de la mayordomía. El resultado de la mayordomía depende de Dios, quien siempre hace su parte, y de la imperfecta mayordomía humana, por supuesto. A veces seguimos sus instrucciones completamente, a veces imperfectamente, a veces parcialmente y a veces nada en absoluto. El elemento humano es variable. Y para mejorar los resultados debemos mejorar nuestra mayordomía. El propósito inmediato de la mayordomía es llevar adelante la misión de Dios de redimir el mundo. Todo lo que hemos aprendido hasta aquí emana de Él y gira en torno a Él. Si se trata de los diezmos y ofrendas, el manejo del tiempo o la administración de la influencia, Cristo debe estar en el centro. La mayordomía es no principalmente sobre regulaciones, prácticas e instrucciones. Esas cosas tienen su lugar, pero el tema central es sobre nuestra relación con Cristo. Por eso pregunto, ¿confiamos lo suficientemente en Él como para obedecerle? ¿Lo amamos lo suficiente para servirlo? ¿Lo queremos lo suficiente como para dejar que de lado todo lo demás que estorba esa relación? Nuestras sinceras respuestas a estas preguntas no solo miden nuestra efectividad, también determinan nuestro destino. Así que busca tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos nuestro estudio de hoy con el siguiente versículo, 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Como mayordomos, debemos vivir como testigos de Dios al quien servimos. Y esto significa que debemos ejercer una poderosa influencia sobre aquellos que nos rodean, una influencia para bien. Por lo tanto, nuestra historia no debe aislarse del mundo que nos rodea, sino que tenemos el privilegio de mostrarles una mejor manera de vivir a los que no saben lo que hemos recibido. La mayordomía es el acto de beneficiarse al asumir el llamado de Dios a llevar una vida piadosa. Dios nos da la habilidad de llevar una vida diferente a cualquier otro estilo de vida en la tierra. Y es algo que los demás deben notar, por lo que incluso deberían sentir curiosidad. Por eso se nos dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En la última lección, que es esta, vamos a analizar los beneficios personales, los resultados espirituales, los resultados exitosos, nuestra influencia y la clave del contentamiento en la vida del mayordomo, sabiendo que todo se reduce a esto, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y comenzamos con esta pregunta, ¿qué relación tiene la mayordomía con la piedad? La piedad es un tema muy vasto. Los piadosos llevan un estilo de vida santo y se asemejan a Cristo por tener una actitud de devoción y realizar actos que a Él le agraden. La piedad es la evidencia de la verdadera religión y recibe la promesa de la vida eterna. Ningún tipo de filosofía, ninguna riqueza, ni aun la fama, el poder o aún el nacimiento privilegiado ofrece una promesa así. Escucha la advertencia de Pablo, directamente relacionado con la vida de un fiel mayordomo. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,

lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, la consigna y el propósito de los mayordomos de Dios es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por supuesto, comúnmente es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces quizás creemos intelectualmente en Dios y en su amor y su cuidado para con nosotros, y sin embargo nos preocupamos de más por algo que estamos afrontando? A veces el futuro puede parecer muy aterrador, al menos en nuestra imaginación. Entonces, como mayordomos, ¿de qué modo aprendemos a confiar en Dios? Al avanzar por fe y obedecer al Señor en todo lo que hacemos ahora, eso nos debe dar la confianza, porque la confianza es una acción de la mente que no se agota con el uso. Al contrario, cuanto más confiemos en el Señor, más aumentará nuestra confianza. Vivir como mayordomos fieles es una manera, es un estilo de vida, es una manera de expresar nuestra confianza en Dios. Y esta confianza, amigo y amiga, es el fundamento y la fuerza motriz del mayordomo. Y se hace visible en lo que hacemos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. La frase "tu corazón" siempre se usa figurativamente en la Biblia. Significa nuestras decisiones, que provienen de un yo moral interior que constituye lo que somos. Esto incluye nuestro carácter, nuestras motivaciones y nuestras intenciones, la esencia misma de nuestro ser. ¿Sabes? Es más fácil confiarle a Dios las cosas que no podemos controlar. Y en ese sentido, no tenemos otra opción que confiar en Él. Pero la verdadera confianza del corazón, en cambio, resulta cuando tenemos que tomar una decisión con respecto a algo que sí podemos controlar. Y es ahí donde está el problema. Y es nuestra confianza en Dios lo que nos motiva a decidir de un modo o de otro. Los apóstoles ilustran así el confiar en Dios con todo el corazón. Eran por naturaleza tan débiles e impotentes como cualquiera de los que están ahora en la obra. Pero ponían toda su confianza en el Señor. Tenían riquezas, pero consistían ellas en la cultura de la mente y el alma. Y esta puede tenerla todo aquel que dé a Dios el primero, el último y el mejor lugar de todo. ¿Sabes que nuestra influencia tiene que ver con nuestra mayordomía? Porque en otro tiempo, dice el apóstol, erais tinieblas, mas ahora sois luz, en el Señor andad como hijos de luz. Pablo describe la transformación del corazón como lo que se ve públicamente cuando andamos en luz. La luz todo lo muestra. Nuestro testimonio diario de la mayordomía controlada será una luz poderosa en un mundo oscuro. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Nosotros también reflejamos la luz de Dios mediante el carácter estable en nuestro comportamiento público cotidiano. ¿De qué formas manifestamos nuestra mayordomía a fin de que la gloria de Dios sea para Dios y no para nosotros? Porque toda gloria pertenece a Dios. Y pregunto, ¿cómo influyen nuestras acciones en los demás? Mira lo que dice San Mateo capítulo 5 y lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Primera de Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La mayordomía tiene que ver con la administración de las posesiones de Dios, pero va más allá de esta responsabilidad. Nuestra mayordomía se despliega frente a nuestras familias, nuestras comunidades, el mundo y el universo. La mayordomía que forjamos en nuestras ocupaciones también demuestra el efecto que tienen en nuestra vida los principios del reino. Y así podemos influir sobre los demás. Revelamos a Cristo mediante la bondad y la moralidad, lo que cuenta con la aprobación del Creador. Sí, nuestra ética laboral también debe estar en consonancia con nuestros valores de mayordomía. Nuestra ocupación es un escenario en el cual se manifiesta la mayordomía del justo. Porque dice la Escritura, exhibirás tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La influencia de un mayordomo, incluso en su lugar de trabajo o en su vocación, no se pone en un lugar escondido o se cubre con un cajón, sino que se la ve como una ciudad asentada sobre una colina. Está bien visible. Cuando vivamos deliberadamente de este modo, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, influiremos en la mente y el corazón de los que nos rodean. Escucha este consejo maravilloso de Elena de White en el devocional Cada Día con Dios, página 241. Todo en la naturaleza tiene su tarea señalada y no se queja del lugar que ocupa. En las cosas espirituales, todo hombre y toda mujer tienen su propia vocación. El interés que Dios requiere será proporcional al capital concedido de acuerdo con la medida del don de Cristo. Ahora es el momento para que usted manifieste esa habilidad de carácter de manera que pueda desarrollar un verdadero valor moral y tiene el privilegio de hacerlo. Cristo tiene el derecho a su servicio. Entréguese a Él de todo corazón. Yo quiero preguntar algo práctico, amigo y amiga. Tu ética de trabajo, ¿qué tipo de influencia le revelas a quienes trabajan contigo o a quienes te ven en casa? ¿Qué clase de mensaje les transmites acerca de tu fe? Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ya que el cielo perfecto, bello y pacífico es nuestro destino final. Mientras tanto, tenemos que vivir aquí con los pies en la tierra, pero con nuestro corazón en el cielo. La cosmovisión cristiana, especialmente según se revela en el gran conflicto, no admite bandos neutrales, o somos de un lado o somos de otro. Nadie puede servir a dos señores. O vivimos para Dios o vivimos para el enemigo. No estamos en terreno neutral. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y pregunto, ¿estás recogiendo o desparramando con el Señor? Cuando Él venga, se revelará en forma clara e inequívoca de qué lado estamos. En algún momento, después que Cristo regrese, los que decidan seguirlo oirán unas de dos frases. Y yo pregunto, ¿cuáles son esas frases y qué significa cada una de ellas? Escucha bien, Jesús siempre dice la verdad. Y lo dice en San Mateo 25, 21 y 33. Estas son las dos frases. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esta es la otra frase. Entonces le declararé, hablando de otro grupo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Sabes tú que esta palabra hacedores de maldad en inglés se explica mucho mejor que decir aquellos que practican la desobediencia a la ley? Muchos dirán, Señor, Señor, te amamos. Y Jesús dirá, no os conozco, apartados de mí, aquellos que transgredís mi santa ley. Porque la ley es el asiento del trono de Dios. Las palabras de Cristo, hiciste bien,

sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué estas personas dicen lo que hacen? ¿Qué revelan sus palabras sobre sí mismos? ¿De qué forma podemos asegurarnos de que no caeremos en la misma clase de autoengaño, aun cuando procuramos ser buenos mayordomos, aun cuando intentamos vivir la vida de fe y obediencia, aun cuando tratamos de hacer las buenas obras en nombre de Dios? Tendemos a pensar en la influencia cristiana solo a nivel individual, pero ¿qué en cuanto a nivel de tu iglesia local? ¿Qué tipo de influencia tiene tu iglesia en general en la comunidad? ¿Para bien o para mal? Dios nos ayude a ser mayordomos fieles y realmente cumplir con nuestra mayordomía de una manera práctica: amar a Dios, amar al prójimo. Y de esa manera muchos verán algo diferente en nosotros y serán llevados a Jesús, que es la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Que sea tu experiencia y sea mi experiencia. Pronto vendrá Jesús y vendrá con su recompensa. Pronto regresará y nos dará todo lo que perdimos por escuchar otras voces. Nos lo dará con creces. Perdimos el hogar, la felicidad, la salud, la vida eterna. Perdimos todo por escuchar los engaños de la serpiente, pero ganaremos todo de regreso por escuchar la voz de Jesús. Entonces habrá valido la pena ser fieles, fieles hasta el fin. Oremos. Padre Celestial, gracias porque sabemos cómo han de terminar las cosas. Una cosa queremos pedirte: ayúdanos a ser mayordomos fieles, todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Confiar en ti más que intelectualmente, sino confiar aún frente a los problemas en nuestra vida diaria. Danos esa fe y permite que seamos mayordomos fieles. Queremos escuchar de Jesús: ven, buen siervo fiel. En su nombre oramos. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios nos ayuda a serles fieles. Y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír y escuchar la palabra de Dios. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.